y cumpliendo castigo aquí estoy. Muchos amigos yo tuve, pero nadie vino a verme. Solo en mi triste calvario, por ser presidiario, nadie ha de quererme. Cuando ya estaba entre rejas, triste y sin un consuelo, con sucio pañuelo, que era el de mi madre. Secaba mis llantos, suspirando de noche y de día, la gris alcaidía y pensando en salir a pedirle a mi madre perdón por tanta amargura, por tanto dolor. Suspirando de noche y de día, la gris alcaidía y pensando en salir a pedirle a mi madre perdón por tanta amargura, por tanto dolor. Y con cariño para todos nuestros amigos que se encuentran privados de su libertad, de parte de sus amigos, Bohemio Compadre. Vino mi novia a decirme que mi madre se había muerto, que de tanto sufrimiento se quedó dormida y no despertó, porque el tiempo se ensañó y la dejó sin querer. Y en una noche de frío, sola y sin abrigo, si al cielo se fue. No pude salir a verla, me negaron el permiso. Hombres penaron a un hombre, pero no al amor de un hijo. Jueces que a todo juzgan, jueces que son desalmados. Pues al llevarme a su lado, no pude abrazarla, de espaldas posado. Y cumpliendo castigo aquí estoy. Mi castigo ya tuve en la vida, de no haber transgredido a la ley. Viviría mi madre querida.